celo, duda y rencor se convierte en los amores. Hay que tener corazón pa' olvidar los sinsabores. Para mí no existen dudas, ni rencor ni siento celos. Cuando un amor se me va, otros me elevan al cielo. No pienses hoy que te fuiste, que estoy sintiendo amargura, porque otra mujer llegó a brindarme su ternura. Y si lo quieres saber, siento placer y dulzura. Y si lo quieres saber, siento placer y dulzura. Largándote de mi lado, pero un amor como el tuyo es muy fácil olvidarlo. Solitario quedé yo, amargado y sin consuelo. Tu traición y tu equívoco, eso lo castiga el cielo. No pienses hoy que te fuiste, que estoy sintiendo amargura, porque otra mujer llegó a brindarme su ternura. Y si lo quieres saber, siento placer y dulzura. Y si lo quieres saber, siento placer y dulzura. Pienses hoy que te fuiste, que estoy sintiendo amargura, porque otra mujer llegó a brindarme su ternura. Y si lo quieres saber, siento placer y dulzura. Y si lo quieres saber, siento placer y dulzura.